pues te equivocas, terrible mariposa. Mi amor no es poca cosa, tienes que comprender. Y andar de nuevo, fui más fuerte que tu maldito veneno. El amarte tanto no pudo cegarme, y aquí estoy tan fuerte más que antes. Me atrevo a decirte que ya no es lo mismo, que tu amor también se fue muy al abismo. Recuerdos se encuentran bajo la tierra. No confundas el amor con una guerra. Pues te equivocas, terrible mariposa. Mi amor no es cualquier cosa. Tienes que comprender que te equivocas, paloma venenosa. Mi amor no es poca cosa. Lo debes de saber, que te equivocas. Tócale, tócale. También se fue muy al abismo. Ahora tus encantos no pueden salvarte, cuando estoy un grado de poder odiarte. Pues te equivocas, terrible mariposa. Mi amor no es cualquier cosa. Tienes que comprender que te equivocas, paloma venenosa. Mi amor no es poca cosa. Lo debes.